Son las 6 de la tarde, vamos a continuar con nuestra programación después de haber escuchado esta música clásica de John Doblan. Vamos a continuar con nuestro programa. Quédese a escuchar una emisión más de Safari, una producción y conducción de Antulio García. Safari, exploración a la música grabada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 6:04 de la tarde en Xalapa, capital. Se agarró el diluvio, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos, tenemos compañía de lujo, tenemos mucha música en esta tarde tradicionalmente jalapeña con el clásico chipichipi. Completamente jalapeña y estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en la página de Facebook de Radio V. Y con nosotros, Iranti, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Igual es un súper gusto estar aquí. Empieza tu tour, ¿no? Bueno, ya empezó, estuve en Cholula hace como 3 semanas, en Metepec y Puebla la semana pasada, y bueno, ahora Xalapa. ¿Cómo te trata Xalapa? ¿Es la segunda vez o tercera vez que andas por acá? Es la cuarta vez que vengo. Cuarta vez. Sí, sí, sí. Y bueno, es una de mis ciudades favoritas, no tengo la menor queja. Vamos a platicar mucho del trabajo de Iranti. Vamos a estar también platicando con la gente a través de redes, que nos pueden encontrar como Safari Xalapa en Twitter, en Instagram. Y bueno, esta semana ha sido una semana bastante intensa y movida con algunos proyectos. Le mandamos un saludo a Coronel, ¿no? Que ha estado también impulsando un par de proyectos aquí vinculados con Radio Universidad Veracruzana. Y a la gente de Mood Festival. Así es, a toda la gente del Mood que están trabajando. Y bueno, aprovechando, ¿verdad? Un saludo a la gente de Toro Negro, que es quien trae Iranti, ¿no? Sí, claro que sí, un saludote a ellos. La verdad es que hacen muchísimas cosas aquí en Xalapa. Ellos creo que son una de las fuerzas más grandes que hay a nivel como de estar trayendo bandas nacionales, O sea, creo que gracias a ellos la escena está mucho más viva de lo que estaría si no existiera. Así es, si no existiera. Claro, y diste un taller, una charla, una clínica el día de hoy. Cuéntanos de guitarra hoy. ¿De qué fue? Realmente a mí me encanta hablar de todas esas cosas como súper clavadas de la música. Y a mi parecer lo más importante como a la hora de estar haciendo música es la claridad del mensaje que quieres mandar, sin importar si haces música instrumental y eres improvisador o si haces canciones. Cuando tú tienes una claridad a nivel mensaje, como que se desprende una gama de posibilidades muy padre, porque la música realmente yo creo que es la más empírica de las artes. O sea, la música está completamente sujeta a la física, ¿no? Pero también se manifiesta de una manera que nosotros no estamos conscientes a nivel cognitivo como del efecto físico que está teniendo sobre nosotros. Entonces es casi magia. Entonces, cuando tú aprendes del lenguaje teórico de la música y, bueno, en este caso como puntualmente la guitarra, puedes empezar a darte cuenta de cómo puedes comunicar algo en un sinfín de maneras distintas, con un montón de sutilezas, y cómo cada guitarrista y cada compositor puede encontrar su manera de expresarse, que es muy única cuando tienes esas herramientas. Entonces yo intento darle a la gente las herramientas para que sepan todas las posibilidades que tienen a nivel armónico, sobre todo. ¿Y con qué te encontraste hoy en Jalapa? Pues me encontré con muy poquita gente, la verdad. Pero pues no importa, con que hubiera así, eran dos personas. Bien. Con que hubiera una, yo hubiera dado el taller. Y pues bueno, siempre te encuentras como con gente con gustos distintos. Había un chico que le gustaba mucho el metal. Entonces, poca madre, o sea, no importa. Es una cuestión que va más allá de los estilos y hasta más allá del instrumento. Es interesante poder hablar de esas cosas como universales con músicos de diferentes lados. Así es. Y tú tienes una historia amplia, vasta, incluso familiar con la música, ¿no? Algo así. Una historia bastante fuerte y arraigada con la música. Sin embargo, y para pues abrir boca, ¿no? Aprovechando que estás aquí y que trajiste tu guitarra, pues que nos cuentes un poco con tu música, sobre qué va, ¿no? Para no preguntarte, ay, ¿qué género? Y ese tipo de cosas. Ajá. Pues más bien escucharte, ¿no? ¿Con qué quieres empezar? ¿Con qué quieres arrancar? Bueno, esta canción se llama Mantra Depresivo. Deja de drogarte. Deja de levantarte tan tarde. Deja de suicidarte con otras palabras. Deja de atrincherarte, que no ves la casa está en llamas. Te llaman, te hablan todos tus fantasmas, solo son de plasma y tienes que confiar que les vas a enseñar. ¿Quién manda este lugar? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Vamos a liarlos todos en un cigarrillo y a arrojarlos al mar. Esa única medida para asegurarnos que jamás arderán, que jamás arderán. Deja de engañarte, deja de echarle la culpa a tus padres. Deja de sabotearte llorando Dale alguna animal salvaje con sed de matar. Hay fieras que saben matar, que te sabrán vampirar para alimentarse y cuidarse. Amarse, vamos a liar las pesadillas en un cigarrillo y arrojarlas al mar. Es una medida necesaria para asegurarnos que jamás arderán. Vamos a liarlo todo en un cigarrillo, porque al fin y al cabo de te estamos fumar. Detestas fumar. Detestas fumar. Safari, repertorio de cañonazos. Muy bien, pues estamos en Safari 90.5 de FM y me quedé boquiabierto. Increíble. Boquiabierto, fue así como... Qué gran regalo nos sí. Está dando. No, pues gracias, al contrario, es un regalo para mí poder compartir lo que yo hago con usted. Neta que sí. ¿Cómo, digamos, en tu historia de vida, cómo llegas a... ¿Cómo decides iniciar una carrera musical, ¿no? ¿Qué te lleva? ¿Qué? Creo que tuve suerte. O sea, realmente nunca tuve la menor duda, ¿no? Como que algo le faltaba a mi vida, como que le faltaba una ondita. Y de repente tuve 11 años y empecé a tocar la guitarra y fue como, da, era eso. Me acuerdo, así, mi primera clase de guitarra que estaba como... Así, fue como, ¡ah, oh, esto es lo mejor! Y así me la pasaba en mi casa, ¿no? Hasta que, pues, no sé, realmente... Sí tuve varios momentos que fue como... No sé, o sea, creo que siempre me ha gustado hacer canciones y tocar la guitarra, que es así como mi fortaleza, digamos. Es como mi pequeña iglesia que yo cargo. Pero el proceso de aceptar y enfrentar como dedicarme a la música no fue fácil, a pesar de que siempre supe que eso es lo que quería hacer, ¿no? Cuando tenía como 16 años me di cuenta de que iba en serio. Entonces me puse a estudiar mucho, pero no sabía cómo estudiar. No podía ir a clases. Pues estaba como súper intensamente en la escuela. Y como que ya para ese punto mis papás como que no me pelaban mucho con eso. Entonces estaba muy sola con ese proceso. Entonces como que aprendí a leer música como más chica, por suerte. Y leía así como ejercicios de guitarra. Y después dejé de mejorar. Pegué con una pared y dije, oh, diablos, no puedo ser guitarrista, no puedo competir. Apliqué para una beca en Berkeley y no me la dieron. Entonces me metí a la Nacional de Música a estudiar composición clásica. Oh. Y nada que ver conmigo. O sea, realmente lo hice porque era en ese momento lo que yo percibía como mi única opción. Y aprendí muchísimas cosas y dejé de tocar la guitarra 3 años, pero tampoco me hallé en ese mundo. Entonces, después de un tiempo, como que me lo tuve que replantear y dije, okay, soy músico, pero ¿qué tipo de músico voy a ser? ¿Voy a ser el tipo de músico que puede escribir sinfonías y que cuya carrera va a estallar, si es que un día estalla, quizás a los 60 años? ¿O quiero compartir mi música con la gente? Y me di cuenta de que lo que yo quería era estar tocando. Entonces, pues me aposté, dejé la escuela y me empecé a dedicar a mi música. Sí, se nota que hay un estudio, una ejecución, mucha técnica y sobre todo que hay mucha sinceridad en tus canciones, en tus letras. Quisiera saber yo y también que lo sepa el público, ¿cuáles han sido tus influencias, tanto como guitarristas y también como cantantes? Han sido muchas. Realmente, como cantante, creo que me alimento más de cosas mucho más actuales y de cosas latinas, porque yo realmente no cantaba hasta que empecé con Iranti, que fue en 2014. O sea, estoy aprendiendo a cantar desde 2014, porque todavía no considero como que mi formación como cantante haya terminado. Al contrario, como que es reciente que digo, soy cantante, ¿no? Y lo puedo decir. Pero me gusta mucho la escuela que traen los chilenos. Que bueno, viene desde antes, como el rock clásico chileno, que uh-huh. es como Jorge González, hasta Prisioneros, ¿no? Ajá, Los Prisioneros, lo que hay ahorita, que me gustan mucho varios proyectos chilenos, como Me Llamo Sebastián y Pedro Piedra, uh-huh. me gusta muchísimo Camila Moreno también. Me gusta esa onda que tienen en Sudamérica, como de cantar de una manera que es más hablada. O sea, no tan afectada, no tan de colocar la voz en un lugar que puede ser muy cómodo para cantar en otros idiomas, pero que se siente muy afectado a mi gusto en el español. Como es lo que está de moda en el pop latino, así como claro. en el sentido más comercial. Y me gusta mucho esta onda como del canto hablado, como de... Se me hace muy expresivo, se me hace que se lleva muy bien con el español y con la acentuación correcta de las palabras uh-huh. y ese tipo de cosas. O sea, más narrado, más crónico, sí. no sé. Sí, más sí, que sí. crónico, crónica, ¿no? Además es como coincide con la escuela de pensamiento vocal a la que yo suscribo, que es el speech level singing, o sea, canto hablado, pues. Tomé hasta un tiempo clases de bel canto y jamás pude, o sea, no está en mí. la guitarra, pues, obviamente traigo un trip ya mucho más largo con eso, porque tengo 13 años tocando la guitarra y se me da mucho la armonía. Y por lo mismo creo que guitarristas como Tuck Andress, así Pat Metheny, muchos jazzistas, curiosamente, por un tiempo, como que alimentan mucho mi lenguaje. Me gusta mucho también ¿qué más? No había pensado en esto en un tiempo, porque ahora mi estilo es más simple. O sea, antes creo que en mi primer disco, que es el Origami, pues sí uh-huh. estaban más presentes ciertas influencias, ¿no? Pero creo que después de que empecé a estudiar piano en la escuela, como que me clavé más como con la forma de tocar, no sé, música como del siglo XX, temprana y romántica francesa, y tratar de llevar eso a cómo toco la guitarra, como en el fraseo y en el estiramiento como del tiempo y así, más que basarme como en gente particular. La verdad, nunca he sido muy de clavarme mucho con el trabajo de alguien en particular. De hacerla de fan. Sí, no, nunca he sido fan de algo, la verdad. Bueno, sí me he acercado, o sea, sí hay gente que digo, oh, todo su trabajo es tremendo, pero nunca he sido de tener pósters en mi casa y de ver todo lo que esa persona hace y así, sino que más bien voy agarrando pedacitos de distintos lados. Leanne LaHavas, que es una guitarrista inglesa, también me alimenta mucho. O sea, creo que una diferencia muy, muy chida y muy importante es que entre el Origami, que fue mi primer disco, que salió en 2015, y el Médula Silvestre, que es el que estoy produciendo ahora, que son 3 años de diferencia. En términos de trabajo, no de sacarlos, ¿no? Me empecé a alimentar mucho más tanto de la música latina como de la música hecha por mujeres. O sea, un día me di cuenta de que prácticamente todas las influencias para el disco nuevo son mujeres. Es un proyecto que se llama Lucius, que son dos chicas que cantan así tremendo y tienen una música increíble. Está Alabama Shakes, o sea, el factor como soul. Me interesa mucho, Meryl Garbus de Toon Yards, Angel Olsen, hasta Loli Molina de Argentina. O sea, como que creo que de los últimos 5 años para acá se han hecho un montón de cosas en la música. Como siento que ahorita las mujeres están a la cabeza como de la vanguardia a la que a mí me interesa pertenecer. Claro, claro. Ajá. Hablaremos de Origami si quieres más adelante, y también si nos puedes contar como todo ese proceso y esta cuestión de la producción de pues del nuevo material, ¿no? Pero ¿qué vamos a escuchar? Bueno, esta canción se llama Disco Rayado y es muy triste. Espero que lloren. Pero no demasiado. Ni aunque me prestes tu bicicleta, voy a volver. Me repito a mí misma. Ni cocinando hamburguesas con queso robado del supermercado. Oh, acostada a tu lado, a tu lado. Mis peores costumbres, mis penumbras relucen. Me repito a mí misma. Me repito a mí misma. Me repito a mí misma. A mí y mis musical de los sentidos. Y estamos de vuelta en Safari, en 90.5. Pues no lloramos, pero sí nos quedamos muy sorprendidos. Maldita sí, sea, bueno, estuvo cerca. Estuviste muy cerca de lograrlo. El Origami, ¿está qué? ¿2015? 2015, sí. Cuéntanos de ese, porque además está gratis, ¿no? Todavía en sí, tu página. Sí, sí. Por si sí, la gente no te conoce, no te ubica o no conoce este trabajo, pues cuéntanos sí. Un poco de él. Bueno, el Origami fue el infierno, verdaderamente. Grabar ese disco me costó un año. Bueno, Bueno, es un disco solista, pues. Un año en eso, cuando yo pensé que iba a salir a la primera, oh, vaya. Lo grabé 4 veces. Y fue parte del proceso, yo creo. Igual cuando empecé con el origami, no había nunca pisado un estudio. Entonces, tuve que aprender a la mala. Y digo también así de, ah, yo te lo grabo gratis. Y yo, ay, sí. Y al final, no, fue un trabajo que me obligó a ponerme al tiro en un montón de sentidos, la verdad. Como que, por un lado, el trabajo vocal. O sea, es un trabajo vocal muy, muy ambicioso. O sea, me tardé un tiempo en lograr interpretarlo como haciéndole justicia, porque es muy difícil técnicamente todo el disco, ¿no? Y por otro lado, también aprendí como sobre la claridad, o sea, mucho sobre la afinación. O sea, creo que es un trabajo que me puso al tiro como músico muchísimo. O sea, me exigió mucho hacer ese disco bien. Y finalmente, bueno, fue increíble. O sea, para mí el origami es una especie de bendición porque la gente lo fondeó. O sea, se fondeó mi primer disco sin tener un trabajo anterior. Y eso me pareció increíble. Solo tenía 2 demos colgados en mi SoundCloud que grabé a través de una mixer en mi computadora. Ni siquiera tenía una interfaz. O sea, y sonaban súper mal y como que eso fue suficiente para que la gente creyera, ¿no? Y bueno, estar 4 veces a la semana tocando por todos lados, Sí, el origami lo considero como... me da gusto que haya sido mi primer trabajo discográfico. Además las canciones han crecido conmigo y ahora me da muchísimo gusto tocarlas. Como que cada vez que tocas una canción en vivo le aprendes algo. Creo que darles kilometraje a las canciones es algo bien importante. Entonces sí, pues. Y bueno, el origami está gratis justamente por el factor fondeo. Entonces, si ustedes ingresan a irantimusic.com, hay un botón de descargar corazoncito y ahí lo pueden picar y descargarlo corazoncito. Así es. Y además es un disco que te colocó, ¿no? O sea, en muchos empezó mucha gente a voltear a ver tu trabajo, muchos pues... medios, incluso muchos foros. En las redes estuvo moviéndose mucho. Supongo que vi que muchos músicos, supongo, colegas tuyos como Gastón, ¿no? Uh-huh. Lo anduvo moviendo también, lo anduvo promoviendo. Sí, la verdad es que el origami me ha llevado como en un viaje que yo no me esperaba, ¿no? Gracias a ese disco he tenido unas experiencias increíbles. Gracias a ese disco, gente que tiene mucho más kilometraje que yo me ha apoyado muchísimo. Efectivamente, Longshot Gastón, Torreblanca, Mon, que bueno, me han invitado a tocar con ellos, a aprender de ellos, ¿no? Así como son gente que bueno, yo realmente quiero muchísimo, así los tres. Han sido gente que... pues sí, han sido mentores en cierto sentido, ¿no? Y en diferentes áreas, ¿no? A Gastón le admiro muchísimo la parte de cómo lleva su business, pues. Creo que es un güey que se relaciona muy chido con la gente. Y eso es algo que yo admiro mucho. Y bueno, musicalmente, realmente tanto Juan como Mon me han puesto a parir chayotes y a salir de mi zona de confort. Y es algo que aprecio mucho. He logrado tocar en más de 20 ciudades del país. Bueno, ahora en julio voy a tocar a Perú. Realmente eso te iba a preguntar, claro. Estoy sorprendida de... O sea, de alguna manera yo hice el origami sin pensar en que alguien lo fuera a escuchar. O sea, no fue con un público en mente. O sea, era realmente lo que yo tenía que decir y ya. Y sabía que el factor lenguaje era un impedimento, ¿no? O sea, en realidad no hice un disco en inglés por estar mamando, sino porque en ese momento yo lo tenía mucho más fresco, ¿no? Digo, no sé, fui a una secundaria y prepa completamente en inglés. Entonces, la mitad de mi vida durante 6 años fue, pues, en inglés. Pero es que además creo yo que eso ya no tendría que ser como... No, yo tampoco. No, creo que es racista, sinceramente. O sea, creo que es extremadamente racista que los latinoamericanos como que... De alguna manera, nosotros mismos desprestigiemos el hecho de hacer música en inglés. Porque una banda suiza... Claro. Una banda holandesa, una banda islandesa, oye, tampoco es su idioma natal, pero bueno, claro. sí. Creo que en Latinoamérica no basta hacer música chida, tienes que hacer algo hacia adentro, y creo que socialmente eso tiene una sensación, digo, tiene un sentido como, pues, de un peso mayor que al que me interesa pertenecer. Claro. ¿No tuvo nada que ver eso o esos factores con que ahora tus letras sean en español? Pues yo no lo veo como que ahora mis letras son en uh-huh. español, porque siempre he escrito música en español. Uh-huh. Solamente, o sea, lo que está acá afuera para que ustedes lo escuchen es un porcentaje muy pequeño de mi música. O sea, realmente elijo lo que saco, como de una manera muy clavada, ¿no? Escribo música en español desde que tenía 11 años. Y me tardé en encontrar como el puente entre el origami y el médula. Médula silvestre, que se llama. O sea, que se siga sintiendo que es Iranti, porque al final Iranti es una identidad musical. O sea, no estoy casada con un lenguaje. Si en tres discos me está yendo mucho mejor y tengo una posibilidad de proyección internacional, no descartaría para nada volver a hacer un disco en inglés. Pero en este momento es importante para mí poder dejar un testimonio de que en México se pueden hacer cosas chingonas y novedosas, y como mujer sobre todo, que también se pueden hacer cosas diferentes, porque estamos muy acostumbrados a la voz dulce con la canción romántica, uh-huh. y pues yo me quiero salir de eso, la verdad. Entonces, digamos que hice la decisión de hacer este cambio de idioma desde que sentí que mi música en español ya estaba lo suficientemente madura para hacerlo. Bien, buenísimo. ¿Vamos a escuchar algo más? No. Bueno, sí. Vamos a escuchar este disco de arte. Claro que sí. Esta canción es del Origami y se llama Angelfish. Been doing? Are you still chasing the light? I'm finding my music is blooming, but I promised myself not to rain. How is the sun in Virginia? Day yet, the cicadas come out. Sounds from my mouth. I don't lock about my feet for lilies in the concrete. I hum drum when I can't sleep, 'cause music makes me happy. I don't believe in God. You don't believe in people. I wanna die of love, and you want the church. Ten steeple. Is there such a thing as belonging? Well, probably not where I've been. And baby, we're set for another summer. Gestures are seamless like dreams in your stream. I don't believe in God, and you don't believe in people. I wanna die of love, and you want the church and steeple. I don't believe in God, no, fuck no, and you don't believe in people. En Puebla me matan. Oh, why don't you believe in people? Oh, why don't you believe in people? No es cierto, sí es cierto. You don't believe in people. Safari, repertorio de cañonazos. La verdad es que me ha gustado muchísimo tu música, tu ejecución. Y sobre todo, yo no conocía que tenías canciones en español, en inglés. Y ahora estoy entendiendo el porqué de por tu educación y todo esto. Me ha sorprendido, la verdad. Y quisiera saber también, conocer más a fondo de cuáles son los puntos de partida en los que tú te basas para componer. ¿Tienes primero tu melodía, tienes primero una tonada, tienes... No, ¿cómo fluye ese proceso? No tengo una metodología, creo que siempre parte de un mensaje. Como les decía antes, como que el mensaje para mí es la parte más importante. Y eso, a veces ese mensaje se, se manifiesta como primero en alguna clase de elemento, ¿no? Para mí la composición es como una trenza. O sea, yo necesito tener la mano en la guitarra. O sea, como que para mí es muy plástico. No disfruto la parte de escribir música como al aire, como de, ah, voy a hacer una sección de alientos y no toco ninguno y no puedo estarlo sintiendo, sino que me gusta como estar así como sobres, ¿no? Entonces, de repente, no sé, como que me pasa que tengo una sensación de que quiero decir algo. Es como que... no sé cómo explicarlo. O sea, son... como que mi cabeza es un diálogo psicológico como interminable. Soy una persona que sufre de ansiedad. Entonces, por lo mismo, mi cabeza jamás se calla. O sea, cuando le doy vueltas a una idea, le doy vueltas chido. O sea, como que estoy como... me siento bien mal. ¿Por qué me siento mal? ¿Cuáles son los factores? Va. Entonces como que lo empiezo a deshebrar y eso siento que es como un trabajo, pues como preliminar a la escritura, quizás. O sea, he hecho como métodos de escritura que hasta tratan de eso en papel y yo de, eso es lo que hago en mi cabeza. Entonces de repente nada más es como que tengo esa sensación de algo que quiero sintetizar y decirlo y a veces es como, un acorde. Este es el acorde, ¿no? Y a veces es como, esa es la frase, o esa es la melodía. Trabajo mucho en la calle. Me gusta mucho venir así como en el metro o caminando y grabando cosas en la grabadora del celular. Entonces, cuando hago distancias largas, pues vengo así como, okay. Pues empiezo a cantar y canto las partes, a veces sin letra, a veces con letra, y lo voy desarrollando a la medida que voy grabando. Entonces, empleo muy poco el papel. O sea, eso sí es muy como de estar escuchando y estar como, okay, eso que hice esa vez, por azares del destino, salió bien. Entonces, como que es muy de estar escuchando las grabaciones y luego, okay, esa melodía es en la guitarra, o esa melodía es en la voz, o eso lo voy a descartar. O sea, como que se va armando fuera de hecho tocarlo antes, y cuando ya tengo una idea bastante clara, general, como de la estructura y del material, es cuando ya lo bajo a la voz o a la guitarra o lo que sea. Y eso lo llevas al show, supongo, ¿no? Como esas inspiraciones, es como... he visto como algunas cosas, ¿no? Donde es como bien íntimo el trabajo, sí, que tienes con la gente. Pues sí, es que al final, o sea, no sé, yo creo que los músicos, tenemos... bueno, los artistas en general, pero particularmente los músicos, porque la música no vive si no hay gente que la escuche. Entonces, es como una especie de necesidad social. O sea, la música en el mercado cumple con la necesidad de entretenimiento y la necesidad de conexión. Son las dos cosas más polarizadas y al mismo tiempo son dos de las cosas más esenciales para el ser humano. Entonces, como músico, obviamente es súper importante para mí conectar con las personas porque es mi excusa. O sea, si yo no fuera músico, de todas maneras tendría esa necesidad. Entonces, pues también como al final las cosas que canto son... mi manera de ver el mundo, pero sé que no soy la única persona. Entonces, yo siento que una buena canción es una canción que comunica un sentimiento. Y esos sentimientos son todos universales. Entonces, cuando compartes un show, o sea, yo creo que es importante subirse al escenario con ese conocimiento de que... pues de que al final estás como siendo el soundtrack de la vida de esas personas en ese momento. Que no se trata de ti, sino de ellos, ¿no? De lo que ellos sienten cuando te escuchan y qué cosas de eso resuenan adentro de ellos. Es muy bonito. Me gusta mucho eso. Buenísimo. ¿Podemos escuchar algo más? ¿O ya? Sí. No, claro. esta canción se llama Abejas Africanas. La encontramos cabizbaja, con el bote de pastillas en las piernas, justo esas, las que odiamos, las que te hacen endeudar cuando te enfermas. En su nota malherida esposa una hoja a la que se muera linda estúpida. Las cosas en el pabellón de urgencias, hurra, tu tránsito paraje, dar en el paisaje más inhóspito y hace mucho la terraza, las lavandas invitaban las abejas, justo esas africanas construyeron sus panales en las tejas de la casa de mi tía, y nosotras declaramos una guerra sentenciosa por las rosas, y vencimos la batalla bautizándolas estrellas. Morra, tú traes un paraje, entrar en el paisaje más inhóspito, y toma todo como vendrá, y lo que venga será mejor, dado por tu espíritu multicolor. Morra, tú traes un todo para germinar en el paisaje más inhóspito, y la blancura del hospital no le prende una veladora al fuego de tu figura floral familiar fantástica. Safari, expedición musical de los sentidos. Y estamos de regreso en 90.5 de FM, Safari Jalapa, como en Facebook, en Twitter, nos en pregunta Instagram. Pregunta a la gente dónde puede encontrar tu música y dónde te puede seguir en redes sociales. ¿Quieres saber? La gente. Les todo. Cuento. mi música la pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, en YouTube. Y si quieres bajar el disco, te puedes meter a irantimusic.com y literalmente solo picas un botón y lo bajas. Está en MP3, así que lo puedes bajar en teléfonos también. Que es una súper ventaja. Y bueno, en redes estoy como Iranti, en Instagram y Twitter como @irantimusic. Igual si lo googlean, lo encuentran. Así de, let me google that. Excelente, pues ya sabe la gente dónde puede tener más música. Y qué curioso que muchos artistas también están tomando esa iniciativa de tener los discos en donación o completamente gratis. Es lo que es una tendencia que se ha gestado mucho, ahora lo vemos, que inclusive lo empezó haciendo Radiohead hace 20 uh-huh. años, que tomó esa tendencia. ¿Cómo tú decidiste que fuera gratis tu material? Pues en primera instancia, yo no lo pagué, lo pagó la gente. Entonces a mí se me haría como hasta contraproducente en este momento querer venderlo, porque la realidad es que ya es muy raro que uno viva de la venta de discos. O sea, yo tengo muy, muy, muy, muy, muy, muy pocas referencias de ese tipo. Es más, así de mis amigos, la única persona que puedo pensar que probablemente gana un dinero sustancial de la venta de sus discos es Mon. Y está en lugar número uno de iTunes. O sea, tienes que vender muchos discos para vivir de eso, porque la gente lo streamea. Y para mí, que exista el streaming, que exista YouTube, que existan los torrents, es algo genial. Porque cuando yo era niña no existía eso. Cuando yo tenía hasta como 18 o 19 años fue que eso se fue como popularizando mucho más. Entonces a mí me tocó mis años formativos así, generalmente, no nada más como músico, porque creo que uno nunca termina de aprender, pero mis años más así formativos de en todos los aspectos, cuando tenía 13, 14, 15, 16, 17 años, pues era de ir a Mix Up y esperar a que estuvieran los discos de progresivo en la sección de ofertas, intercambiar así con mis amigos, y realmente eso me parece terrible por un lado, porque no creo que la falta de recursos deba de ser una limitante para el nivel de cultura que tú puedes tener. Entonces, al poner mi música gratis en internet, por un lado es devolverle así como el agradecimiento a las personas que confiaron en mí, que pagaron ese disco y que me ayudaron a hacer un como digamos, los primeros escalones de mi carrera. Por otro lado, es un statement político, porque verdaderamente creo que si yo hubiera tenido más accesibilidad a la música cuando era más niña, seguramente me hubiera encontrado, por ejemplo, con mujeres guitarristas. Que creo que la primera vez que escuché a otra mujer con la que me identificara, pues no guitarristas clásicas, sino como una mujer que estuviera haciendo cosas chingonas a mi gusto, pues, en el estilo que a mí me interesa, y además que fuera una gran guitarrista, fue a Saint Vincent y tenía 18 años, ya tenía 7 años tocando la guitarra. En cambio, si hubiera estado como mucho más libre del acceso a esas cosas, seguramente hubiera, mis influencias serían otras, mi vida sería otra, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante como darle esa libertad a la gente de compartir y de pues de disfrutar de la cultura, ¿no? Y por otro lado es una apuesta también, es una, pues es como un statement de confianza en mi público, porque si yo ya en este momento estoy consciente de que no voy a vivir de vender el origami, lo prefiero ver como una catapulta. Y lo ha sido. O sea, ahorita hay más de 1500 copias del origami en circulación, incluyendo la primera maquila que se terminó. Entonces, estoy segura de que si no estuviera gratis el disco en internet, ni se hubieran vendido esas 500 copias del origami, que fue la primera, ni habría tantas en circulación. Entonces, esas son 1500 personas que tienen mi disco. Más todas las que no sé, porque no tengo números de las personas que lo han bajado de mi sitio. Eso es nada más contando las de el disco físico, en conjunción con las descargas de Bandcamp y de SoundCloud. Entonces, en realidad, deben ser muchas más. Entonces, pues obviamente yo prefiero que mucha gente lo esté escuchando y que la expectativa de mi próximo disco sea mayor a querer ganarme 500 pesos, ¿no? Así que vende 5 discos en 100 pesos en un toquín donde la gente está pagando su cover y está pagando su taxi y está pagando su chela. Es limitante para las personas. Es muy limitante. La mayor parte de la gente en este país no tiene dinero para eso. Claro. Casi nos vamos. Falta muy poco tiempo, pero no nos queremos ir sin que toques algo más. Con gusto. Y contarnos después... ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar al rato aquí en Jalapa? Bueno, los súper invito, por favor cáiganle, que se va a poner increíble. El show en La Tribu es a las 9 con Amanda Lafita y Ana Karina Galicia de... ¿cómo se llama esa banda? De Ilvana. Así es. Entonces, bueno, déjense caer, hay tragos gratis para chicas de 7 a 9, entonces ya lo saben, me daría mucho gusto verlos por allá porque Jalapa es una de mis ciudades más consentidas. Esta canción se llama Ave del Horror. Estoy desafinada, lo siento. Ahí está. Veía los volcanes fantasmales vigilando la ciudad. El brillo del pasillo iba tuneando la definición aural del silencio que perdía profundidad mientras la gente empezaba a llegar. La gente empezaba a llegar. Era tan febrero, el invierno se llegó para quedar. En mis huesos te volaste con el viento y nunca más te volví a encontrar. Levitando en la mañana, pájaro del alba, extraño a mi primer amor. Extraño a mi primer amor. Era tan etéreo el movimiento de las manchas en el sol. El cielo era un museo con las luces encendidas de color. Amarillas tan calientes que podrían las polillas hacerse vapor. Podrían hacerse vapor. Pájaro del alba, ave del horror, ando sin agua, extraño a mi primer amor, extraño a mi primer amor. Extraño a mi primer amor. Oh, oh. Ay, el calor sí le pegó. Ah. Safari, repertorio de cañonazos. Y de vuelta con Irante en 90.5 de FM Radio V. Estamos por despedirnos, pero mira, te estuvieron viendo y escuchando Norma Angélica, Alejandro Bolo y bueno, la gente que también estuvo escuchando Cristian, que también nos está escuchando, que nada, que te mandan muchos saludos a ustedes. Ahí verás los comentarios en Facebook, todos positivos. Pues buenos. Y bueno, antes de despedirnos. Como estar en la escuela y que te den la boleta. Estarán orgullosos en casa, ¿no? Cuando vean los comentarios. Agradecemos a Aldo, que nos estuvo ayudando aquí en la transmisión de streaming. A Daria, el IDET, que estuvo allá afuera. Naoli, que estuvo hoy asistiendo en la producción. Y bueno, ya empezaste gira, ¿cuándo la terminas? La vas a terminar fuera de México, ¿no? Sí, termina en Perú el 16-17 de julio. Muy bien. Uh-huh. ¿Y tu material, cuándo sale? Pues está en producción todavía, realmente no quiero poner como... No quiero dar fechas, pero este año seguramente pueden esperar por lo menos dos sencillos. Muy bien. Ajá. Pues... Te agradezco y si nos puedes repetir las fechas en donde también te estarás presentando. Escuché al principio que vas a estar en Poza Rica. Sí, estoy. Esta ciudad del norte de Estoy Veracruz. Mañana en Poza Rica en el Mercado Caná. Ahí lo pueden encontrar en el Facebook. Si se meten a mi página, a Iranti, ahí está toda la información de la gira luego. Muy bien. Pues muchísimas gracias a toda la gente aquí en Radio Universidad Veracruzana, la gente que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo por redes. Nos encontramos en 8 días platas. Vamos a tener también más invitados. Va a estar viniendo gente aquí a la cabina de Radio V. Y nada, agradecer. Seguimos en contacto vía redes sociales. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Muchísimas gracias. Nos encontramos. Soy Antonio García. Nos encontramos la próxima semana. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Señal Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.